En el Día Universal de los Derechos Humanos quiero agradecerles a un puñado que aprovechaba luego de la desgracia y el sufrimiento de miles de argentinos. Doble discurso, ajuste, represión, criminalización, justicia a cuentagotas, nuevos desaparecidos. Veo gorilas. Esto es una porquería. Además que... ¿Qué es esto? Miren lo que es, miren lo que es. No dice nada. Y yo decía, yo le dije, bueno, ¿qué querés que diga? La Argentina, muchacho, usted no sabe el país que tenemos, por Dios. Argentinos y argentinas, yo me siento tan feliz. Pero bueno, quiero decirle que... Que tienen que pagarle su mejor salario, en negro aunque sea, pero mejor salario. No saben lo que eso significa. Más saqueo, más ajuste, más represión, más doble discurso. Todos los días, goles en contra, penales, fouls, pobres argentinos, no saben lo que eso significa. La lucha que nos parió, el programa de Hijos La Plata. ¿Qué tal, amigos? Escuchas de radio. Aquí estamos para hacer La Lucha que nos parió, el programa de radio de la agrupación Hijos La Plata. Les voy a contar que este programa sale en vivo los días sábados a las 13 horas por FM Universidad 107.5 y se retransmite de manera grabada los martes a las 13 horas por Radio Futura 90.5 MHz y los miércoles a las 14 horas por Radio Nauta FM 106.3 MHz. Para comunicarse con Hijos La Plata, con la agrupación, para aportar información o pedirla, para expresar dudas, sugerencias o incluso críticas a este programa, puede comunicarse al correo hijoslaplata@gmail.com. hijoslaplata@gmail.com. Estamos en Facebook y Twitter como Hijos La Plata y además tenemos dos blogs con información referida a la temática de política y derechos humanos. El blog de prensa de la agrupación es hijosprensa.blogspot.com.ar y el blog de este programa, La Lucha que nos parió, es hijoslalucha.blogspot.com.ar. Vamos a comentar muy rápido los temas del programa del día de la fecha. Y les decimos, no solo Hijos hace radio, sino que muchas otras organizaciones utilizan la herramienta de la comunicación popular para dar a conocer las cosas que están sucediendo. Por ejemplo, el grupo de familiares y amigos de Luciano Arruga, aquel joven de 16 años desaparecido desde el 31 de enero de 2009 por la policía bonaerense en un destacamento policial en Lomas del Mirador, partido de La Matanza. A partir de eso, bueno, sus familiares, sus compañeros, sus amigos generaron este grupo de denuncia de la situación, no solo de gatillo fácil, de torturas en comisarías en la zona oeste, sino también de la continuidad de la práctica de la desaparición forzada de personas. Y en esa experiencia, el grupo de familiares y amigos vienen desarrollando una radio abierta. Radio que hacen en la puerta de lo que fue el destacamento policial donde se llevaron a Luciano Arruga. El grupo de familiares estaba pidiendo que el destacamento sea cerrado y que se lo entregue para realizar así un centro de referencia de lucha contra la brutalidad policial, la violencia institucional, el gatillo fácil, la represión en sus distintas maneras. Claro, el intendente de La Matanza, Fernando Espinosa, cerró el lugar, pero los dejó afuera. Así que los compañeros realizan desde hace un año una radio abierta en la puerta del lugar, radio que se llama Zona Libre, y el programa se llama Desde Afuera, justamente porque los han dejado afuera del espacio que querían utilizar para la lucha cotidiana contra la represión. Así que vamos a tener un contacto con Radio Zona Libre, el programa Desde Afuera, realizado por familiares y amigos de Luciano Arruga. Vamos a comentar en el programa de hoy también una iniciativa de Justicia Allá La Plata, el espacio de coordinación de los organismos de derechos humanos del palo, digamos, de acá de La Plata, estuvo presentando esta semana un recurso de habeas corpus colectivo. Ustedes dirán, ¿habeas corpus por qué situación? Sí, habeas corpus, que es un recurso que está garantizado constitucionalmente, que se hacía durante la época de la dictadura y en los primeros años de democracia para determinar el paradero de las personas detenidas desaparecidas, y que generalmente el Estado cómplice contestaba como negativo. Bueno, como no hubo respuesta durante estos 37 años desde iniciada la dictadura, tres décadas de supuesta democracia, los compañeros decidieron poner al Estado en evidencia, presentar nuevamente habeas corpus y obligarlos a contestar sobre gran cantidad de casos de compañeros detenidos desaparecidos sobre los que el Estado nunca dio respuesta. Vamos a comentar al detalle esta presentación de habeas corpus colectivo y vamos a comentar en el programa del día de hoy también las últimas alternativas del juicio por el caso de los hermanos Iacarino, Carlos, Alejandro y Rodolfo, uno de los juicios por delito de lesa humanidad que se está llevando adelante en nuestra ciudad este año. Esperemos que no sea el único. Tenemos pendiente causa Cacha, causa Bettini Bearse, causa Pozo de Banfield, que ya están elevados a juicio y esperemos que la justicia finalmente comience las audiencias por esos hechos este año. Y el juicio de los hermanos Iacarino es un juicio corto, tiene a dos represores de la Brigada de Investigaciones de Lanús procesados. Esta semana hubo alegatos y el lunes 3 de junio está definitivamente la sentencia. Así que vamos a estar comentando los detalles de este que sería el noveno juicio realizado en La Plata, de manera fragmentada, ¿no? Pero el noveno juicio en nuestra ciudad desde caída las leyes de impunidad. Vamos a empezar el programa con un poco de música y vamos a escuchar a un grupo llamado Salta la Banca, que han sacado el año pasado un disco titulado Copla, en la sigla de Canto Obligado por Luciano Arruga. Copla es un disco conceptual de 6 temas que llevan los nombres de las 6 personas de la conjugación verbal: yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos. Un disco muy interesante, con una producción también muy cuidada. Si no lo escucharon, se lo pueden bajar en la página www.saltalabancaweb.com.ar. Y de ese disco vamos a escuchar el tema que cierra esta copla, Canto Obligado por Luciano Arruga, el tema llamado Ellos. Capitalismo y si la olla se revienta, se les viene un problemón. Y la solución sería estigmatizar la pobreza con su criminalización. Para desmantelar al aparato represivo del Estado Nacional, falta la iniciativa del que suele embanderarse con el botín de los demás. Ellos que soportan como tú, canalizan con nosotros como lo han hecho con él. Si vosotros representarais al pueblo, no estaría entonces yo disparando la canción. Violencia en mano dura, no hay justicia ni en pintura, pero todo va genial. Te encarcelan por 2 magos que balean en un barrio si no salís a robar. Son la renovación de la picana y la golpiza, el neotorturador. Extienden sin control la vieja metodología de centro de detención. Ellos que soportan como tú, canalizan con nosotros como lo han hecho con él. Si vosotros representarais al pueblo, no estaría entonces yo disparando la canción. Caga el mandamás en su bendita policía. día y lo sufre otro guachín. Contame qué se siente llenar pancitas vacías con el frío del fusil. Por familiares y amigos de Luciana Arruga. Cuanto más sigamos acompañando esta iniciativa, mejor. Es un caso inédito, el cierre de una comisaría en democracia y por un pibe. Primero, no vamos a quedarnos pegados al lado de gente miserable que lo único que quiere es utilizar este espacio como una repartición municipal. Quizás nunca estemos adentro, quizás siempre estemos afuera. Pero estaremos de fuera y de pie, y los asesinos, los cómplices, los burócratas, los mentirosos adentro, haciendo absolutamente nada más que obedecer las órdenes de un intendente cómplice que fue el mismo que inauguró este espacio allá por el año 2007 y que cuando se cerró este lugar dijo: pido disculpas a la familia porque yo no sabía que esto pasaba. No sabe qué pasaba, o no sabe qué pasa que la policía mata a los barrios, a los pibes. Disculpen a la locutora acá, que está diciendo cualquiera. Me tiran mil ideas, pero ninguno habla, me la tira desde atrás. Los esperamos el sábado que viene a ustedes y a otros que se sumen. Hasta luego, chao. La lucha que nos parió. Bien, continuamos en La lucha que nos parió, el programa de radio de la agrupación Hijos La Plata. Escuchábamos ahí recién algunas alternativas de lo que fue la primera emisión del programa Desde Afuera en Radio Zona Libre, que pueden escuchar ustedes en radiozonalibre.blogspot.com.ar, y esta radio abierta Zona Libre, que surge como un recurso con el que contamos, dice la gente, familiares y amigos de Luciano Arruga, para dar a conocer la situación en relación al espacio para la memoria Luciano Arruga, al que hoy no tenemos acceso, instalado en el lugar donde Luciano fue desaparecido por la policía el 31 de enero de 2009. Justamente el ex destacamento de Lomas del Mirador en el partido de La Matanza. Radio Zona Libre, además de ser un recurso, como dicen los compañeros, para dar a conocer el caso de Luciano, trata la problemática de antirrepresiva, ¿no? Y dicen: contamos y denunciamos las situaciones de violencia que sufrimos día a día en nuestros barrios, dialogamos con los vecinos, nos damos una oportunidad para comunicar, hacer, crear y ser protagonistas de un nuevo espacio que inauguramos para luchar, y por eso que todos nos merecemos tener voz y que esa voz sea tenida en cuenta y respetada, porque debemos ser interlocutores válidos en esta sociedad. Es interesante la experiencia de los chicos. Hemos tenido la oportunidad de estar en diciembre pasado en una de las últimas emisiones del año pasado. Ellos arrancaron fines de mayo, comienzos de junio del 2012, del año pasado. En diciembre estuvimos participando de una emisión del programa Desde Afuera en Radio Zona Libre, y lo que han hecho es plantar los equipos, una mesa, los equipos, la antena transmisora, armado todo muy raudamente y con mucho esfuerzo, en la puerta, en la vereda de lo que era el ex destacamento de Loma del Mirador, que además era una casa, ¿no? Una casa que alquilaba la policía y que utilizaban ahí supuestamente no podían tener gente detenida, pero no solo sí la tenían detenida, sino que además la torturaban, como es el caso de Luciano, en la primera detención, no ya en la de la desaparición de enero de 2009, sino que, bueno, las prácticas habituales de tortura, verdugueos y cuestiones varias que son prácticas concretas en el día a día de la policía bonaerense y de todas las policías. Así que en ese lugar que se cerró finalmente por decisión del propio Daniel Scioli, porque es responsabilidad de la policía de la provincia de Buenos Aires, pero además con la voluntad del intendente Fernando Espinosa, un tipo que en realidad había abierto ese lugar para hacer caso a un grupo de vecinos, vecinos en alerta del Loma del Mirador, denominado así Balomi. Entonces, ante el reclamo de, comillas, seguridad, había abierto en 2007 ese destacamento y, bueno, finalmente tuvo que volver atrás porque, a ver, ¿quién conocía a Fernando Espinosa, intendente de La Matanza, antes del caso Arrugo? Bueno, lo puso en la picota el hecho de tener en su partido un nuevo caso de desaparición forzada de persona. De hecho, el caso Arruga, en el año 2011, motivó la incorporación de la figura de la desaparición forzada de persona en el Código Penal como una figura específica, ¿no? Parecía mentira. En el país de los 30.000 desaparecidos todavía no estaba legislado en particular la figura de la desaparición forzada de persona. Y bueno, esta experiencia de la radio, Radio Zona Libre, el programa Desde Afuera, es la iniciativa que tienen el grupo de familiares y amigos de Luciano Arruga ante la imposibilidad de acceder a ese lugar. En realidad hubo varios pedidos al intendente y a la provincia de Buenos Aires que se entregue ese lugar, que era el destacamento de Lomas del Mirador, que fue cerrado, que se entregue al grupo de familiares y amigos para no hacer un museo, ¿no? Esto que se discute tanto a veces, museos de la memoria, transformar los lugares de muerte en lugares de vida. No sé, es bastante polémica la definición, pero sí, sí, lo que los compañeros tenían la intención es ser un espacio de referencia concreta de lucha contra la represión institucional, contra la violencia, contra el gatillo fácil. Y les podemos decir que en la experiencia que tuvimos estando en el mes de diciembre del año pasado, haciendo la radio abierta ahí en la vereda del ex de destacamento, la calle Indart al 100 y 106, en Loma del Mirador, era impresionante, bueno, ver el resto de casos, ¿no? De referencia, cantidad y cantidad de casos de gatillo fácil, de verdugueos policiales, familiares de otros chicos, generalmente pobres, de los barrios pobres de allí de La Matanza o de algunos otros partidos del conurbano, yendo a contar sus experiencias al programa Desde Afuera de familiares y amigos. Y tomando como referencia la lucha antirrepresiva, que es la tarea que los compañeros vienen desarrollando. Este programa lo pueden escuchar, les decía yo, www.radiozonalibre.blogspot.com.ar, y está también referenciado con lo que es la Red Nacional de Medios Alternativos. Lo pueden buscar a través de la página de la red, que es www.rnma.org.ar. Pero me dicen acá que estamos en comunicación con los compañeros de familiares y amigos. Zona Libre, la primera radio antirrepresiva del oeste. Escuchanos de 13 a 15 horas por la 102.5 FM o por nuestro blog www.radiozonalibre.blogspot.com. Escúchanos por la 102.5, la radio de familiares y amigos de Luciano Arruga. Bienvenidos a Radio Zona Libre, otro sábado más. Estamos acá en la puerta del espacio para la memoria Luciano Arruga, el ex destacamento de Lomas del Mirador. Estamos en la calle Indar 106, en la avenida San Martín y Mosconi, a una cuadrita nada más. Así que vení a acompañarnos si querés, hasta las 3 de la tarde vamos a estar acá haciendo nuestro programa. Cumplimos un año al aire desde la puerta, desde afuera, ¿no? Mejor dicho, ¿cómo se llama este programa? Desde afuera. Desde afuera del Espacio para la Memoria, resistiendo en la vereda del Espacio para la Memoria, Luciana Ruga. Así que quédate con nosotros, que tenemos varias noticias para contarte. Esto es la radio de familiares y amigos de Luciana Ruga, en nuestro programa que se llama Desde Afuera. Nos escuchás por www.radiozonalibre.blogspot.com y también por la Red Nacional de Medios Alternativos, amigos, que les mandamos un beso grande, que es la www.rnma.org.ar. Quédate con nosotros, ya venimos. Pero si se pensara un poco, ya tenemos desde hace mucho tiempo, tenemos no pena de muerte judicial, pero sí extrajudicial, el gatillo fácil. Gatillo fácil. Gatillo fácil. Gatillo fácil. Fusilamiento enmascarado como si fuera un enfrentamiento. Asesinato a una persona desarmada, con o sin antecedentes. Por las fuerzas de seguridad del Estado, policía federal, provincial o gendarmería. Siempre se justifica la muerte como si fuera un enfrentamiento. Se plantan pruebas que vinculen a la víctima con algún delito, porque una persona con un tiro en la nuca puede traer un problema para un policía. Pero un delincuente con un tiro en la nuca es uno menos. Gatillo fácil. No es un policía, es una institución. Facilidad de apretarlo por la impunidad. Herramienta del aparato represivo que busca imponer el temor y la obediencia al orden establecido por medio de castigos ejemplares, potenciados por la naturalización y la invisibilización. Lo que venimos a llamar nosotros lo que es la represión preventiva, es decir, aquella que se desata sobre el grueso de la población que potencialmente se muestra como posible cuestionadora del sistema. Por eso, el 95% de los casos, de las 3.393 muertes que hoy nosotros registramos, lo es sobre una población que es eminentemente joven, si estamos hablando entre 13 y 25 años, ese mismo porcentaje, digamos, casi, salvo raras excepciones, corresponden a la franja más pobre de la sociedad. Gatillo fácil. Aparece algo discriminado sobre la población, pero en realidad con un alto grado de selectividad. Es un exterminio de clase. La otra modalidad de la represión, que es la que nosotros llamamos selectiva, porque la que se despliega sobre los sectores de la población que ya se encuentran organizados y cuestionando en alguna medida al poder establecido. Y esto es lo que ocurrió, por ejemplo, en modalidades con los 16 muertos que registra la ERA acá desde el año 2003 a la fecha, y 16 muertos en el marco de la protesta social. Donde desde Carlos Fuente Alba podemos pasar por los 4 muertos del Indoamericano, los 2 de Formosa Com, los 4 de Jujuy, y ahora, obviamente, en la modalidad tercerizada de la represión, lo que es Mariano Ferreira, y en otra modalidad que también forma parte de la asistencia, entre comillas, que el Estado le presta a la clase dominante, que es la muerte del militante del Mocase, Cristian Ferreira. Porque los intelectuales y las fuerzas policiales y los poderes judiciales me hacen reír. Radio Zona Libre, la radio hecha por familiares y amigos de Luciano. Comunicación alternativa por los derechos humanos. Seguimos en Radio Zona Libre. Vamos a hablar, como te adelantábamos antes, acerca de la charla que se desarrolló en el Congreso. Se realizó el Encuentro Nacional contra la Violencia Institucional. Algunos de los que están escuchando capaz que están al tanto, otros no. Vamos a decir que esta marcha, este encuentro que se realizó, tuvo como participantes a mucha gente reconocida, alguna gente nefasta como Nilda Garré. Entre otras cosas, contamos que familiares y amigos, mejor dicho, Vanessa Orieta, la hermana de Luciano, estuvo invitada a participar de este encuentro, a lo cual Vanessa, como otras familiares de víctimas, dijo no desde un primer momento, pero se ve que todo el mundo no lo interpretó de la misma manera, y hemos leído en muchísimas agencias de noticias y en muchísimos diarios de internet que se ha puesto en una de las carpas el nombre de Vanessa como participante del encuentro nacional. Por ejemplo, podías leer que en la carpa número 3 se iba a debatir sobre prácticas policiales, jóvenes y redes de ilegalidad con la hermana del joven desaparecido en 2009, Luciano Arrúa, Vanessa Orieta. En esa mesa también participaron el dirigente Luis Delía, los diputados Fernando Chino Navarro y Marcelo Saín, y el defensor de Pueblo Bonaerense, Carlos Bonicato. Vanessa salió en muchos medios como que iba a participar activamente del Encuentro Nacional contra la Violencia Institucional, y bueno, claramente esto no fue así. Por eso mismo tuvo que salir en muchísimos lugares, por las vías de comunicación que todos conocemos, llámese Twitter, llámese Facebook y demás, a desmentir esta situación de que iba a estar dentro de una mesa, de una carpa de charlas del Encuentro Nacional. Y por eso mismo sacaron un comunicado junto con otras familiares de víctimas, que les voy a pasar a leer, porque no es un comunicado solamente para desmentir el por qué ella no iba a estar ahí, sino para sentar una posición y contar acerca de qué es para nosotros la violencia institucional, que es bastante distinto a lo que plantea la gente oficialista que organizó este encuentro nacional. Te voy a pasar a leer. Esta es la pregunta que nos surge instantáneamente al ver la dudosa campaña contra la violencia institucional que impulsan organismos estatales y que estuvo la gran puesta en escena en la Plaza de los Dos Congresos en la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros, familiares de víctimas de la política represiva del Estado, sabemos bien qué es la violencia institucional. Concreta y sencillamente, el Estado necesita las fuerzas policiales, ya sea metropolitana, bonaerense, la gendarmería, para poder establecer las políticas de desigualdad que sostienen, propias del modelo explotador que protege a las redes criminales. La única razón por la que existen policías es el control que necesitan mantener sobre los laburantes para seguir con este modelo económico y social que solo beneficia a unos pocos y castiga siempre a los mismos. Violencia institucional son las leyes antiterroristas que persiguen a los que se organizan y luchan. Violencia institucional es que la policía fusile a un pibe cada 28 horas. Violencia institucional son 70 asesinados por luchar. Violencia institucional es la desaparición forzada de jóvenes en todo el país. Violencia institucional son las cárceles hacinadas de jóvenes humildes sin futuro. Violencia institucional son los sueldos por debajo de la canasta familiar de la mayoría de los trabajadores y los desorbitantes sueldos de los funcionarios públicos. Violencia institucional es no habilitar los recursos necesarios para el esclarecimiento de casos impunes. Violencia institucional es el cierre de causas de crímenes aún sin resolver. Es el traslado de una ciudad a otra de policías denunciados, ya sea por casos de abuso sexual, narcotráfico, gatillo fácil, etc. Es intentar cooptar desde el gobierno a todo espacio u organización popular que resiste al sistema. Es incluir nombres de personas sin haberlas consultado en los paneles de las jornadas que organiza el gobierno. Es discursear sin hacer. Violencia institucional es aparatear desde el Estado, negando autonomía a la lucha por los derechos humanos. Podrían agregarse más ejemplos, ¿no? Infinitos ejemplos. Por otra parte, los que están en el poder, y justamente también es una de las consignas de esta campaña contra la violencia institucional, intentan culpar a su aparato represivo de las muertes de miles de pibes y pibas a lo largo del país, diciendo que la policía se autogobierna. La formación policial represiva está a cargo de las instituciones que dependen del Poder Ejecutivo. La gran mentira se cae una vez más cuando vemos las feroces represiones que se suceden a lo largo del territorio a las personas que se manifiestan contra los gobiernos que entregan los recursos naturales. La represión es política de Estado junto al saqueo ambiental, cultural y social al que nos están sometiendo. Hoy nosotros, que luchamos todos los días contra la represión policial e institucional, hemos venido transitando un camino durante el cual convertimos nuestro dolor en lucha, conscientemente, para que lo que nos pasó a nosotros no vuelva a pasar. Y estamos convencidos de que seguirá pasando mientras no haya un cambio social de conciencia y un cambio estructural en cuanto a lo económico. No basta con que la policía reprima sin matar. No debería haber policías, tampoco represión. Debemos respetar la vida y la dignidad. Cuando decimos no a la mega minería es no. Cuando decimos no a la explotación sexual, es no. Cuando decimos no al desalojo, es no. Cuando decimos no a los negocios corporativos del poder, es no. Porque cuando decimos no, estamos diciendo el pueblo es el que debe decidir sobre el pueblo. Este comunicado lo firma Agrupación Otoño, Otoño Uriarte, César Antillanca, padre de Julián Antillanca, Elizabeth Hernández, madre de Brian Hernández, María Leontina Millacura Yaipen, madre de Iván Eladio Torres Millacura, Marina Schifrin, Vanessa Orieta, hermano de Luciano Rúa. Esta es la postura y esto es lo que queremos que se entienda, y en la última frase se cierra muy bien cuando dice el pueblo es el que debe decidir sobre el pueblo. Y porque cuando decimos no, estamos diciendo no. ¿Qué pasó? Que la gente que organizó el encuentro no entendió el no de algunos familiares de víctimas. ¿Qué pasó? Que cuando Vanessa dijo no a la gente que la invitó, esta gente no entendió el no. Quizá es porque no entienden que hay gente que no piensa como ellos. Violencia institucional es todo lo que este comunicado que sacaron los familiares quiere decir. Y la violencia institucional es en manos del poder político de este Estado, que no es ajeno a todo lo que está pasando, sino que es el que da las consignas, el que tiene claro lo que hay que hacer, y después tiene brazos ejecutores que hacen lo suyo, llámese Gendarmería, llámese Policía Federal, llámese Metropolitana, llámese Policía Bonaerense, 1, 2, 3, 4, Policía Municipal, llámese Poder Judicial y llámese Poder Político. Así que no hagamos ajeno las situaciones que vemos todos los días, no hagamos ajenas y pensemos que son algunos políticos corruptos, algunos policías malos que hacen cosas y algunos jueces que habría que hacerle un jury. No, señores, todo eso existe, pero también existe una política de Estado que quiere que los pobres sigan siendo cada vez más pobres, que los jóvenes pobres no tengan posibilidades, no tengan futuro, que la clase rica se siga enriqueciendo cada vez más y que la clase media siga enfrentándose con la clase pobre, que es exactamente igual que ella, nada más que no tiene tarjeta de crédito para comprarse un LCD. Así que no nos enfrentemos, gente. Empecemos a organizarnos, empecemos a entender y a sentir el dolor de otros y a entender, sobre todas las cosas, que las cosas no pasan porque sí, sino que hay un gobierno y políticas que quieren que se siga reproduciendo lo mismo y peor que en los años 90, señores. No nos olvidemos de Menem, no nos olvidemos del neoliberalismo. Esto es Radio Zona Libre, nos escuchás por www.radiozonalibre.blogspot.com. Ya venimos. Radio Zona Libre, del oeste al mundo. Yo soy Ángela y también busco a Luciano Arruga. Yo soy Julián y también busco a Luciano. Yo soy Humberto y también busco a Luciano Arruga. Yo soy Nadia y también busco a Luciano. Yo soy Leandro y también busco a Luciano Arruga. Yo soy Laura y también busco a Luciano. Yo soy Javier y también busco a Luciano. Soy Celeste y yo también busco a Luciano Arruga. Radio Zona Libre. Comunicación alternativa por los derechos humanos. De ayer. Y hoy. Radio Zona Libre. Del oeste al mundo. Luciano Arruga, de 17 años, está desaparecido desde el 31 de enero de 2009. Esa noche fue levantado por personal policial y llevado al destacamento de Lomas del Mirador, donde fue insultado y golpeado. Desde ese día no se sabe más nada de él. Porque no nos resignamos, buscamos a Luciano. Luciano Arruga, desaparecido.blogspot.com. Acá desapareció un pibe y acá tiene que responder el Estado. Y el Estado no está. Radio Zona Libre, la primera radio antirrepresiva del oeste. Zona Libre, comunicación alternativa por los derechos humanos. La radio hecha por familiares y amigos de Luciano Arruga. La radio hecha por todos. Hecha por todos. Bueno, saludamos desde aquí a los compañeros de familiares y amigos de Luciano Arruga, el programa Desde Afuera, que está cumpliendo un año, transmitiendo desde la vereda del ex destacamento de Lomas del Mirador. Espacio para la memoria de Luciano Arruga, así lo han resignificado. Pueden escuchar la emisión del programa, que va todos los sábados de 13 a 15:30 en radiozonalibre.blogspot.com.ar. Este son el tipo de tareas que nos debemos seguir realizando. llevando adelante porque es la única manera de recuperar la voz que algunos nos quieren quitar. Salud a familiares y amigos Luciano Arruga, un año de emisión de su programa y seguimos con el nuestro ahora de esta manera. Los derechos humanos, cuando no hay donde vivir, menos mal que todos somos hermanos. Ahora sí que estamos bien. La lucha que nos parió. Para comunicarte con nosotros, hijoslaplata@gmail.com, www.hijosprensa.blogspot.com.ar, en Facebook y Twitter, Hijos La Plata. El momento de la obsecuencia. Martín Fresneda tiene 37 años, es abogado. Sus padres fueron secuestrados y desaparecidos durante la última dictadura militar en la denominada Noche de las Corbatas, y así se las llamó porque las corbatas son tan asociadas a la profesión de abogados. Los dos lo eran, defendían los derechos de los trabajadores. Es uno de los fundadores de la agrupación Hijos. Fue nombrado como secretario de Derechos Humanos de la Nación en el lugar del fallecido Eduardo Luis Duhalde. Doctor Juan Martín Fresneda, jurás por la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de secretario de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación para el que habéis sido nombrado. Sí, juro. Momento de la secuencia. Queridos compañeros, compañeras, amigos, amigas, queridos amigos, muy buenas noches. La bandera del fondo, aquella bandera del fondo que hace 16 años, junto con tantos compañeros, poníamos letra a letra, pero creamos esta organización, hijo. Que vengo aquí a asumir esta alta responsabilidad porque somos muchos los que cuando Néstor nos dijo vengo a invitarlos un sueño, acá estamos, Néstor querido, con el coraje, la fortaleza de los 30.000. Aquí estamos, Presidenta, muchas gracias por considerar la posibilidad. He sido uno de los tantos chicos que se ha criado en los locales de los organismos de derechos humanos. La construcción de este proyecto es una victoria. Momento de la secuencia. A la construcción de este proyecto nacional y popular. Proyecto al cual me enorgullece formar parte del cumplimiento de la soñada justicia social. Esta filosofía de los derechos humanos que debe convertirse en teoría y debe convertirse en una teoría de Estado. ¡Y vamos a Argentina todavía! El momento de la obsecuencia. Bien. Bien, bien, continuamos en La Lucha que nos parió, el programa de la agrupación Hijos de la Plata. Escuchábamos ahí en el momento de la secuencia cordobesa todo cuarteto a Juan Martín Fresneda, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, hijo de desaparecidos, que recientemente a finales del mes de abril, la prensa de su secretaría publicaba algunas declaraciones del secretario de Derechos Humanos diciendo que era intención de la Secretaría que en diciembre de 2015, es decir, al concluir esta gestión de gobierno nacional, se cerraran los juicios contra los genocidas. Se cerraran en el sentido de completar supuestamente lo que está abierto. Los 1.600 represores procesados en todas las causas en el país y cerrar, ¿no?, una etapa, algo así, en unas declaraciones periodísticas, dijo el propio Juan Martín Fresneda. Eso primero es técnicamente imposible y además no vamos a creer que, bueno, en agosto de este año se cumplen 10 años de anuladas por el Congreso Nacional las leyes de impunidad tenemos en estos 10 años de anuladas las leyes solamente condenados a 371 represores y hay 1.600 procesados por ser juzgados. Veremos entonces cuál es la estrategia de Juan Martín Fresneda para, en 2 años, terminar de hacer lo que no hicieron en 10, ¿no? Pero bueno, esos son los conceptos que tenemos en el gobierno de los derechos humanos a nivel nacional. Y ante esas situaciones es que se dan respuestas políticas de parte de los organismos de derechos humanos que no nos subimos al huracán kirchnerista. Por ejemplo, el espacio Justicia Ya La Plata, que esta semana convocó a una actividad que fue concretamente el jueves 30 de mayo en los tribunales de aquí de La Plata, en 8:50 y 51, la convocatoria a una presentación de habeas corpus. Y uno diría, en este caso es un habeas corpus colectivo, ¿no? Uno diría, habeas corpus, bueno, desaparecido, sigue habiendo, hablábamos recién del caso de Luciano Arruga, pero explica a la gente de Justicia Ya, nos vemos en la obligación de hacer una nueva presentación, esta vez colectiva, en los tribunales federales de la ciudad, porque esta iniciativa se debe a la falta de respuesta de la justicia a los miles y miles de recursos de habeas corpus interpuestos a favor de nuestros familiares y compañeros detenidos desaparecidos y sus hijos nacidos en cautiverio y apropiados, presentados durante la última dictadura cívico-militar y el periodo inmediato anterior a ella. A más de 3 décadas del genocidio, dice la gente de Justicia Ya, nunca fueron respondidos los nombrados recursos presentados oportunamente y la enorme mayoría de los familiares y compañeros desconocemos dónde están nuestros y nuestras desaparecidos y qué sucedió con ellos. El Estado tiene la obligación de investigar hasta las últimas consecuencias, de esclarecer el destino de cada uno de los desaparecidos y de responder por ellos haciendo justicia y castigando a todos los culpables del genocidio perpetrado en nuestro país. Y dicen también la existencia de procesos judiciales en trámite en los cuales estuviera determinada la responsabilidad penal de los represores genocidas en relación al secuestro y desaparición forzada de las personas que se reclama en este habeas corpus. No obsta la interposición, es decir, no deja de lado que se puedan interponer habeas corpus nuevos, ¿no? Ya que esta garantía constitucional es un recurso rápido y eficaz que contemplan los tratados internacionales específicos para garantizar el derecho a la libertad e integridad de todas las personas. De hecho, sí, varios tratados, para empezar, la Constitución Nacional en su artículo 43, artículos 18 y 23, último párrafo, garantizan el recurso, la pertinencia de un recurso de habeas corpus, que es un recurso concreto para determinar el paradero de una persona cuando se presume que ha sido secuestrada por fuerzas del Estado, digamos. Y no solo la Constitución Nacional, sino la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, varios y varios recursos, digamos, varios tratados que garantizan este recurso, como el que está presentando la gente de Justicia Ya. ¿Y qué es un habeas corpus colectivo en este caso? Pues se han juntado más de 30 casos de compañeros detenidos desaparecidos. Se ha hecho un trabajo con los familiares y se han presentado el resumen de los hechos referidos a estos 30 casos. Y en realidad, decíamos, es una medida más política que esperar, que una cuestión de esperar respuestas a 37 años de la situación real de los detenidos desaparecidos. Es una medida política. En todo caso, es poner en evidencia que el Estado sigue sin responder. Y, además, poner a los jueces de la actualidad en la evidencia de tener que responder como respondían los jueces de la dictadura, que en muchos casos son los mismos. Quizá no aquí en la Ciudad de La Plata, pero en otras jurisdicciones federales, los tipos que estaban en los juzgados federales o los juzgados de instrucción o de primera instancia o incluso en el Ministerio Público, muchos continúan estando siendo titulares de juzgados o vinculados de una o de otra manera al Poder Judicial. Así que es interesante esto como recurso político, porque muchas veces escuchamos que algunos funcionarios o incluso sectores del Poder Judicial que ahora quieren pretender que rediscuten el alcance de la justicia con esta reforma judicial que está haciendo el kirchnerismo para supuestamente democratizarla, digamos, es interesante que con un recurso que garantiza la ley como el habeas corpus, recurso básico, se los obligue a tener que responder de la misma manera que respondían los jueces cómplices hace 37 años, ¿no? Así que, bueno, saludamos esta iniciativa del Espacio Justicia Allá de la Plata con esta presentación de habeas corpus colectivos con el reclamo de apertura de archivos de la dictadura y bien en alto el presente para los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Así que no solo en los juicios, no solo en las calles, también con estas medidas vamos poniendo en evidencia de qué se trata algunas veces el gobierno de los tan mentados derechos humanos. Una cosita más que les quiero comentar. Ustedes saben que con Hijos La Plata, el 24 de marzo último, sacamos un libro que se llama La Justicia Cuenta Gotas y que es un análisis crítico de todo este proceso de reapertura de las causas contra los genocidas de la última dictadura. Venimos haciendo varias presentaciones de este libro, estuvimos en varios lugares y finalmente va a ser la semana que viene, el viernes que viene, una suerte de presentación formal en Capital Federal de este libro, La Justicia Cuenta Gotas. Lo vamos a estar presentando en el local de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, la CORREPI, en Capital Federal, en Carlos Calvo, 2499, Carlos Calvo, esquina Alberti, viernes 7 de junio a las 7 de la tarde, el viernes que viene. Entonces, La Justicia Cuenta Gotas, el libro de Hijos La Plata, se presenta en Capital Federal, en el local de CORREPI, Carlos Calvo, esquina Alberti, a las 7 de la tarde. Agradecemos a la gente de la Coordinadora contra Represión Policial e Institucional, la CORREPI, y a la gente del ENA, el Encuentro Nacional Antirrepresivo, por darnos espacio para seguir denunciando todas estas cosas que decimos alrededor de tantos mitos de que se están juzgando a los genocidas y es un proceso, como quiere Martín Fresneda, que se va a cerrar en 2015. Bueno, vamos a ver si pueden hacer magia para dibujar los números del INDEC, también van a dibujar los números de los juicios contra los genocidas, o como dibujó la presidenta, que ahora estamos todos vivitos y coleandos y nadie desaparece en este país. Cerramos este bloque, de esta manera pasamos a otra cosa. Espacio gratuito cedido por la Dirección Nacional Electoral. Haremos de este un país mejor, con o sin Chalaza, llegaré al poder, pero para eso y por eso necesito su ayuda. A vos y a todos ustedes les pido, voten Rafael Oreste por el Orti para un país mejor. Espacio gratuito cedido por la Dirección Nacional Electoral. Bueno, estamos estrenando campaña electoral, ¿no? Ya que muchos ya empezaron la campaña, distintos sectores del peronismo, de los partidos de oposición, el kirchnerismo, con estas elecciones PASO, ¿no? Que las han mencionado así, PASO, que se van a celebrar en el mes de agosto, y nosotros lanzamos a nuestro candidato, el bien querido y nunca tan ponderado Rafael Oreste por el Orti, para cualquier candidatura que se presente, presidente, legislador, gobernador, concejal o todo lo que venga, por el Orti le va a hacer frente. Y les decía, información alrededor de los juicios contra los genocidas de la última dictadura militar. Estamos asistiendo a uno de los juicios que están elevados y que esperemos se desarrollan, y esperemos que sean varios los que se desarrollen en la Ciudad de La Plata este año, el juicio por el caso de los hermanos Iacarino, Carlos, Alejandro y Rodolfo Iacarino, compañeros que fueron secuestrados en la década del 70, bueno, pasaron por cerca de 10 centros clandestinos de detención, y fueron despojados de bienes y empresas que tenía la familia Iacarino en aquel momento. Por esos hechos que ocurrieron en la Brigada de Investigaciones de La Luz, están siendo juzgados jefe y subjefe de la Brigada de Investigaciones de La Luz en la dictadura, Bruno Trevisan y Rómulo Ferranti. En realidad es un juicio acortado, es un juicio muy pequeño. Así lo quiso la familia Iacarino también, porque hay otros casos instruidos por la cantidad de delitos que sucedieron en dictadura en la Brigada de Investigaciones de La Luz. Pero bueno, como siempre, la justicia decide hacer los juicios de manera recortada. Este juicio, que comenzó hace poquito y ya está llegando a su final, esta semana, el miércoles pasado, se dieron los alegatos Y la fiscalía pidió 11 y 13 años de prisión por el secuestro de los hermanos Iacarino para Ferranti y Trevisan. El miércoles tuvo su exposición Hernán Shapiro, la fiscalía. Consideró que el hecho sufrido por los hermanos Iacarino fue parte del plan criminal sistemático para implementar un modelo económico concentrado y excluyente de endeudamiento del país y extranjerización de la economía. Y dijo Shapiro que quedó demostrado que fueron secuestrados por fuerzas policiales que respondían a la cúpula militar para quebrar su resistencia moral y acceder a la pretensión de transferir sus bienes y erradicar su actividad empresarial. Bueno, en este marco la fiscalía solicitó penas de, como decíamos, 13 años de prisión para el subjefe de la brigada de Lanús, Ferranti, Rómulo Ferranti, y 11 años de cárcel para Bruno Trevisan, al considerarlos coautores penalmente responsables del secuestro de los hermanos Carlos, Alejandro y Rodolfo Iacarino, en concurso real con delito de tormentos reiterados en 3 oportunidades en los 3 casos. Recordemos que Ferranti, en el caso de Ferranti, la fiscalía tuvo en consideración el agravante particular de haber tenido un rol decisivo en los hechos investigados, porque fue en su oficina donde las víctimas fueron indagadas, torturadas y despojadas de sus bienes. Esto es entonces la información de esta semana, y la sentencia finalmente en este juicio se va a conocer por ahora el 3 de junio. Así que el lunes que viene, sentencia en el caso por el secuestro de los hermanos Iacarino. Con esas dos condenas, Ferranti y Trevisan, fíjense ustedes, sumaríamos en la ciudad de La Plata, desde caída las leyes de impunidad, solamente 46 represores condenados en casi 10 años de anulación de las leyes. 46 represores en 10 años, más otros 80 que están procesados en el resto de las 20 y pico de causas que hay abiertas en los tribunales federales de La Plata. 80 procesados, 46 condenados. No llegamos a 150 represores en la ciudad de La Plata, una de las ciudades que mayor cantidad de centros clandestinos de detención en el país han tenido, que mayor cantidad de desaparecidos por su actividad política, por su, bueno, su actividad gremial, por la zona industrial, por la actividad estudiantil, gran militancia y gran respuesta represiva durante la dictadura. No llegamos entonces en el horizonte de juzgamiento que el Estado nos está proponiendo a los 150 represores en este proceso de reapertura de las causas. Bueno, estos son los datos que, por ejemplo, contamos al detalle en nuestro libro La Justicia a Cuentagotas, y que ustedes lo pueden adquirir bien, como vendo, hay que vender un poco también, ¿no? Bueno, el libro de Hijos se consigue en librería Giro Loco de Plaza Italia entre 7 y Diagonal 77, y la librería Espacio Jurídico en Capital Federal, librería ahí de la calle Talcahuano, en la zona de tribunales. Otra cosa que les quería comentar alrededor de los juicios es, nos hemos enterado de alguna información, siempre hablamos de lo que está pendiente, ¿no? En situación de cantidad de represores procesados o los juicios que se están llevando adelante, como el caso del juicio de los hermanos Iacarino, pero muy pocas veces tenemos en cuenta lo que ha quedado atrás. Digamos, los juicios en La Plata se iniciaron en 2006 con el juicio de Checolás, año siguiente, 2007, juicio a von Bernich, y muy pocas veces revisamos en qué situación están los represores que han sido condenados en los 7 juicios que hubo en la ciudad de La Plata. Y las noticias no son muy alentadoras, les quiero decir. Por caso, von Bernich y Echecolás, por los juicios de 2006 y 2007, están alojados en servicio penitenciario, pero en otros juicios, muchos condenados, que han sido condenados a cantidad de años, están con prisión domiciliaria o excarcelados. Escuchen esto. En el juicio de Unidad 9, recuerdan ustedes que se hizo en 2010 aquí en La Plata, Isabelino Vega, uno de los condenados a prisión perpetua o inhabilitación absoluta perpetua, en el juicio de Unidad 9, penitenciario de la Unidad 9, está con prisión domiciliaria, lo mismo que Elvio Osmar Coso, tipo que fue condenado a 25 años de prisión. Lo mismo que el manchado Ramón Fernández, tipo que fue condenado a 25 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua, está con domiciliaria. Lo mismo que Luis Domingo Favole, uno de los 3 médicos condenados en el juicio de Unidad 9, en el caso de Favole, 13 años. Y lo mismo que, en este caso, está excarcelado, que Valentín Culito de Goma Romero, ¿recuerdan el Culito de Goma? Uno de los guardias torturadores de la Unidad 9 en dictadura. Lo habían dado 10 años y está excarcelado. En el caso Alonso Gerber, el juicio por la apropiación de Natalia Suárez Nelson Corbalán, habían sido condenados Omar Alonso y Juan Carlos Gerber, este último integrante de la Armada. Bueno, 10 años a cada uno le habían dado. Alonso está excarcelado y Gerber está con domiciliaria. En el juicio Circuito Camps también tenemos novedades de que estos tipos eluden de una o de otra manera la justicia. El juicio Circuito Camps, que terminó en diciembre del año pasado y que condenó a la mayor cantidad de represores que pudimos llevar a juicio hasta el momento. Bueno, Luis Vicente Patrol, condenado a prisión perpetua, está con domiciliaria. Eros Amil Cartarella, condenado a 25 años, está con domiciliaria. Y así podemos seguir al infinito. En el caso Tasca, que también por la apropiación de Sebastián Casado Tasca, que también terminó el año pasado, es un juicio corto donde estuvieron juzgadas la esposa del represor que apropió a Sebastián, y hijo de desaparecidos, y la médica que truchó su partida, Nora Manacorda y Silvia Molina. Les habían dado 10 años a Manacorda y 5 años y 6 meses a Molina, y están Manacorda escarcelada, Molina con domiciliaria. Y así, mientras más revisamos, más encontramos las situaciones irregulares en que están los represores, no solo ya los procesados, sino incluso los condenados. Bueno, Trevisan y Ferranti también llegan a este juicio de los hermanos Iacarino con domiciliaria. Así que ni aún siendo condenados, la mayoría de los represores pagan lo que deben por lo que han hecho. Así que hay que seguir luchando, señores. ¿Qué vamos a hacer? Si fueran gelatinas, banderita roja y negra, cuántas hay por los portones, tiemblan los explotadores, inmorales y ladrones. El pueblo está con nosotros, no le aflojen, compañeros, que son los trabajadores, más valientes los primeros. Banderita roja y negra, cuántas hay por las esquinas, tiemblan los explotadores, cual si fueran gelatinas. Banderita roja y negra, cuántas hay por los portones, tiemblan los explotadores, inmorales y ladrones. Bien, señores, último bloque de La Lucha que nos parió de la fecha del programa de Hijos La Plata. Les recuerdo que Hijos La Plata está presentando su último libro, La Justicia Cuenta Gotas, un análisis crítico del proceso de reapertura, las causas contra los genocidas de la última dictadura. El viernes que viene, viernes 7 de junio, a las 7 de la tarde, en el local de Correpi, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. Esto es en Carlos Calvo, esquina Alberti, Carlos Calvo al 2499, el local de Correpi, para presentar el libro de Hijos de la Plata, nuestro libro La Justicia a Cuentagotas. Así que, y si quieren adquirir el libro, lo pueden conseguir en librería Giroloco de Plaza Italia, entre 7 y Diagonal 77, o nos escriben un correo a hijoslaplata@gmail.com, hijoslaplata@gmail.com. Agradecemos a todas las personas que se han comunicado, a Nahuel, a Luciano y a Sandra, que nos mandó un largo mensaje de texto alrededor de nuestro candidato. No sabemos si le gustó o no nuestro candidato Rafael Orestes por el Orti para estas elecciones, pero bueno, siempre, ya que ellos nos dan por el Orti, nosotros podemos proponer a por el Orti también, ¿por qué no? No tengo más nada para decirles más que gracias a todos los que hacen posible este programa. Leandro estuvo en la operación técnica, María Isabel Prigione en la producción. Saludos a los chicos de Familiares y Amigos de Luciano Arruga, que cumplen un año de esta iniciativa de hacer una radio abierta en la puerta de un lugar donde, de una ex destacamento o comisaría, donde se llevaron a Luciano Arruga. Busquen Radio Zona Libre en Google y pueden escuchar el programa. Bastante interesante la experiencia, además de referencia, porque no solo, bueno, es todos los eneros de aniversario redondo de la desaparición de Luciano, caso que continúa y sigue impune, sino todo el año es la lucha, la denuncia de la violencia institucional, el gatillo fácil, los desaparecidos en democracia, todas las cosas de las que hablamos en este programa también. Así que, señores, nos vemos el sábado que viene. Recuerden que este programa se retransmite de manera grabada los días martes a las 13 horas en Radio Futura, 90.5 MHz, y los miércoles a las 14 horas por Radio Nauta, Radio Nauta 106.3 MHz. Así que nos vamos hasta el sábado que viene. Saludos a todos. Adiós. Hacemos la lucha 2013. Julio César Avincheto, Patricio Enríquez Rodríguez, Luciano Di Croce, María Isabel Prigione Greco. La lucha que nos parió. El programa de Hijos La Plata. La lucha que nos parió.